va a gustar con los nuevos chaques. Con la alegría te divertirás y sabrás que tienen sabor linda cumbia tropical. Con los nuevos chaques es el ritmo que te va a llevar amor, sabrosura, y tus penas pronto borrará. Con tu sonrisa que te va a gustar, con los nuevos chaques, con la alegría te divertirás y sabrás que tiene sabor linda cumbia tropical. Con los nuevos chaques es el ritmo que te va a llevar amor, sabrosura, y tus penas pronto borrarás.